Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, es un placer estar nuevamente con ustedes. Me acompaña el pastor Juan Millanao Orrego, docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Me he quedado pensando, en el concepto de amor a cambio. Uh-huh. Interesante el tema, la verdad que es muy precioso, abarcante. Nos hemos ido pasando incluso en nuestros tiempos, pero es bueno conversarlo y dejar la inquietud para que usted siga leyendo algunos textos. Bueno, Raúl, como tú ves, haciendo un recuento muy breve, en Isaías 58 hemos visto que hay tres temas fundamentales, que son la abnegación, la benevolencia social, ¿ya? Y, por supuesto, está el sábado. Y quedó una cosa pendiente del día de ayer que, digamos, en relación a esto de la abnegación y la benevolencia, el Señor recomienda quitar de en medio el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y hablar vanidad, te decía la palabra vanidad, de la cual está lleno el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? Que Salomón escribió cuando tenía 80 años, dedicado para la juventud. Vanidad, habla de mucha vanidad. Vanidad es una palabra que viene de la palabra hebrea Hebel, y es la misma raíz de la palabra Abel. Abel que murió bajo su propio apellido. Abel que no se casó, y no tuvo hijos, no tuvo descendencia, pero que es llamado justo en la Biblia. Y que mucha gente le pone a sus hijos Abel. Yo he conocido muchos Abel. En inglés y en castellano, Abel, se escribe igual. Y el apellido Eden también es un apellido en inglés y también una expresión en castellano, se escribe igual. Pero no he conocido a nadie que le ponga a su hijo Caín, por ejemplo. Entonces lo que nosotros consideramos vano, Hebel, Abel, es declarado justo, pero porque está en relación con Dios, ¿no es cierto? Y Caín, que sobresale, que aparece fuerte y mata a su hermano, es maldecido por Dios. Entonces, la métrica del cielo es distinta a la nuestra, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos vanidad, hablamos realmente cosas sin peso, sin importancia. Se nos dice que para probar que una lenteja tiene o no contenido, hay que echar las lentejas en agua, y las que flotan son generalmente vanas. Tienen apariencia, pero no tienen contenido. Y aquí igual, cuando se habla vanidad, se hablan cosas que no tienen sentido. Todas esas cosas están contrarias al espíritu de Cristo y al espíritu del verdadero ayuno realmente. El día de hoy, un tiempo para nosotros, me parece que es un tema que podría abarcar más de un día. Pero es un texto que también lo conocemos mucho y lo usamos mucho. Versículo 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Antes del 14 voy a hacer una reflexión. Fíjate que si retrajeres, o sea, ¿qué tienes que hacer tú? Retrajerte, ¿no es cierto? No hacer tu voluntad, llamarlo delicia. ¿Qué más? En un día glorioso, venerarlo, no andando en mis propios caminos. O sea, hay varias cosas que están apuntando a mí. Claro. Y por último dice, entonces, y otra vez aparece esta linda palabra, entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Firmado, Jehová. Está firmado, él sí. Lo habló, no está, lo está escribiendo Isaías, sí. Pero él dice, mira, escríbelo de tal manera que sea que yo lo hablé. Sí. Bueno, es interesante que después de todas estas promesas, ¿no? Subir sobre las alturas de la tierra, te daré comer la heredad de Jacob tu padre, son ecos del Génesis, porque en Génesis 2, 2, 15 al 17, Dios le da una vocación al hombre, que es labrar el huerto, le da un permiso de comer lo que el huerto produce y también le da una prohibición, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer 2, 15 al 17. Y aquí es un eco de lo mismo, ¿no? Pero luego esto se explica y se entiende con lo que dice 59.1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar o bendecir. ¿Ya? Que cualquier idea de restricción, de mezquindad, es del hombre, no de Dios. Ni se ha agravado su oído para oír. El Señor está listo a escuchar nuestras necesidades. Pero dice, y esta es una idea restrictiva, siempre el pero es restringe, pero 59.2, vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios. Sí que en la Biblia hay una separación, una división, pero no por naturaleza, un Dios atemporal y un Dios y los hombres en el ambiente temporal. La división es a causa del pecado, dice. Y esa división, como nosotros los seres humanos no la podemos superar, entonces Dios nos visitó en la persona de su Hijo y Él es nuestro pontífice, nuestro puente, nuestro camino de vuelta al Padre. Entonces, aquí nosotros observamos claramente cómo desde la eternidad el Señor ha tenido siempre un deseo, un plan de salvación y dejó el día de la expiación, que hemos aludido como un día de reposo, un tiempo de reposo, de reflexión, un día de reposo ceremonial, como era el sábado semanal también, que donde se prohibía todo tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, proveía para ellos, ¿no? Y Dios quería que aprendieran que había una mera instrumentalidad en el trabajo, no una dependencia. Ellos dependían de Dios y el trabajo era funcional a planes de disciplina, de mantener la mente, el desarrollo ocupado, etcétera, etcétera. Así que Dios siempre provee para sus hijos, pero también desea que reflexionen y tengan a Dios como su padre, porque ellos nunca fueron esclavos, fueron hijos, no esclavos. Qué lindo concepto en realidad. Yo te estaba pensando en la expresión, dice así, retrajeres. Retraer, ¿no es cierto? Dice que es retirar una cosa, encogiéndola o metiéndola en el interior de otra de la que forma parte. Interesante, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Tómala, este día no es tuyo. Este día es un tiempo para mí, pero de Dios. Por lo tanto, no puedes estar haciendo tu voluntad, no puedes estar haciendo tu Claro. actividad, sino la que Dios te está pidiendo. Claro. Y esto tú sabes que dio pie para que en el Evangelio el Señor encarara la hipocresía de la gente que complotaba contra él. Porque se escandalizaban que el Señor, por ejemplo, sanaba a la gente en sábado y le dice, ¿y cómo es que cuando se les cae a usted una oveja en un hoyo, ustedes van y la sacan en sábado y ahora están impidiendo que yo saque del hoyo de la desesperación a un ser humano? ¿Ya? Ese es el problema, ¿no es cierto? Así que el día de reposo es un día para hacer el bien, tal como Cristo lo hizo. Casi todos los milagros de Cristo fueron realizados en sábado, y eso a los fariseos hipócritas les molestaba mucho, pero ellos no tenían ningún problema de conciencia de rescatar la ovejita porque eso le iba a afectar el bolsillo, ¿no? Y uno cuando toma el ejemplo de Cristo, él dice, y estando, Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gloria de Dios, la salvación nuestra, está allí en la cruz. Gracias, amados oyentes, por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones.